patria Bolivia, como la quiero yo. Más tierna, nunca más vivo la tarde. Dios me la devuelva. Era la rosa más tierna, un camafín, una rata. Solo y triste la recuerdo, sufro y lloro su partida, y mirando las estrellas pido a Dios me la devuelva. Era la rosa más tierna, un camafín. Punche y cachun que radio comunitaria en Escamanta programa Richari Maipichus Napaigurispa Gasunchis Tucuy y provincias cajunaman a mis hermanos bolivianas y bolivianos, seguramente llanca respecha trabajungo patapi carisianco y chaymantapis napaiguru yasunta maipicha tarikungo y colectividades bolivianas distintos provincias nesrapi Villa Dolores, Villa Mercedes, San Luis, Río Cuarto, Mendoza, Buenos Aires, Chicangunapi Maga, Maipicha, Tarikungu, o mis hermanos patriotas nesca. Bueno, ñapse, mis hermanos cercapiña que hanchis cae y 6 de agosto nesrapi, maipichus, no canchis, yuarelis pa canchis, kai, y suyunchis manta, Bolivia nesra manta, maipichus juntas pa garinga, iskai pacha huatata, querida nuestra patria plurinacional nesra. Seguramente chaypicha, Bolivia pe, desfilaris pa ganganco, militares, colegios, escuelas, y también sectores sociales, sectores populares, la masa política, también maipicha participas pagarían seguramente chaypi y yuyarinanchis pagakai y llaktanchis nisqamanta Bolivia plurinacional maipicha suntachan iskai pachak watata. Bueno, chaymanta napaiguría suntach maipichus kai radio Causachuncoca, radio Soberanía de Cochabamba, nisqama maipichus difundis pagarijango seguramente kuna escucha guyareris pagawajanjis kai kaisho kayunjista, kai miski kayunjista, maipichan no kanjis yuyarikunjis, causa y ninchis manta, raíz ninchis manta, maipichan mikunas ninchis manta, yuyariris pacanchis kai y misk e kayo nisra, aymara quechua y guarani nisra. Bueno, pero bueno, objetivo más tarde, para la asunto se manta invitar a España, son aymara nisra, que pan programa, pues seguramente napa y guris pacanga maipichan que hermanos ninchis bolivianos nisra, ¿no? Bueno, kai musiquita tachur repsaichis, kai pampita, a ver, parlaris un maipichus, seguramente, apachimus pa kawajanchis, convocatoria nisrata, kai Villa Dolores nisramanta, kayan campeonato aparicón ganin, kai el, a ver, mai, 10 de agosto, a ver, cuántas suyarios, mis hermanos, si hinchamos pagan, mensajito, prepararis para Cajango o Villa Dolores Nesrapi y campeonato o Paricus Paganga aniversario en Escamanta que Iskay Pacha, Juata Junta y Causa Inipi y Bolivia Plurinacional, Chaipita Pujares para Pelotata Jaitaris Pagangango ni Manchaipuni premios Piscarishan, Carishan premios, primer Ñaupach premio, primero Carishan, Iskay Millón. Argentinos que pagarían, ¿no? Que pangasta cayan o millón es que pachagnio. Tercer lugar te cayan canchis pachag y cuarto lugar te cayan tawa pachag. Bueno, entender especialmente que yo cayó mandando ahí mismo, mis que cayó mandando yo ya eres para que canchis que y identidad comunitaria en esta radio o programa Richari. Bueno, que hay musiquita yo retroceso, que pambita, a ver, seguramente le dirían que hay convocatoria en esta también, aparecimos para que Villa Dolores en esta. Bueno, a ver, musiquita, mis hermanos compatriotas, y después parlaris un campeonato Villa Dolores. bota blanca que me has hecho para andar tomando en las cantinas. Antes no era así borracho, ahora tu nombre me está matando. Cervecita blanca que me has hecho para andar tomando en las cantinas. Antes no era así borracho, ahora tu nombre me está matando. Basta corazón, no llores tus penas, tristezas, angustias, corazón. Basta corazón, no llores tus penas, tristezas, angustias, corazón. Basta corazón, no llores tus penas, tristezas, angustias, corazón. Basta corazón, no sufras, espera la muerte con calma, corazón. Tocadita. Cervecita blanca que me has hecho para andar tomando en las cantinas. Antes no era así borracho, ahora tu nombre me está matando. Basta corazón, no llores tus penas, tristezas, angustias, corazón. Basta corazón, no sufras, espera la muerte con calma, corazón. Basta corazón, no llores tus penas, tristezas, angustias, corazón. Basta corazón, no sufras, espera la muerte con calma, corazón. Vámonos. Identidad comunitaria, programa Rich Ari, y un saludo a todos mis hermanos, mis hermanas bolivianas, donde se encuentran en los diferentes provincias. Y también saludamos a los que están trabajando hoy en día, seguramente a los diferentes rubros, los que se encuentran en construcción, en las verdulerías, y también los que están vendiendo los negocios de ropa, y también las ladrillerías, y también, ¿por qué no saludamos los que trabajan en huertas comunitarias, a los distintos trabajos? Muy bien, mis compañeros, mis hermanos patriotas bolivianos, seguramente hoy nos llega una importante convocatoria de Villa Dolores. Seguramente vamos a dar un mensajito, vamos a leer por este mensaje. Vamos, nos mandó, a ver qué dice acá. En primer lugar, la colectividad boliviana de Villa Dolores, Córdoba, los invita a todos los compatriotas bolivianos a participar del campeonato relámpago de fútbol masculino y femenino, con motivo de homenajear nuestro aniversario 200 años de vida de nuestra querida patria plurinacional, Día de la Independencia. Dicho campeonato se llevará a cabo en la cancha de B, San Pablo. La inauguración será llevada en el día viernes 8 de agosto a las 10 de la mañana. En el mismo definirá con el dicho campeonato del 10 de agosto. Seguramente terminará el 10 de agosto. Muy bien, hermanos, seguramente nos invita a todos los hermanos bolivianos que pueden participar a ese campeonato. También hay reglamentos, hay árbitros. Y uy, muy importante también, acá también tenemos, a ver, los premios. Los premios, dice, mira, mis hermanos bolivianos, ahí seguramente todos los equipos van a querer ir y participar, hasta yo quiero armar un equipo, ¿eh? Bueno, hay muchos premios, mira, el primer lugar recibirá 2 millones más trofeo, dice. El segundo lugar recibirá 1.200.000 más trofeo. Hasta tercer lugar recibirá 700.000. Hasta cuarto hay premio, recibirá 400.000. Bueno, por lo menos saldré un cuarto puesto, para mí suficiente. Bueno, mis hermanos, también están invitando las damas, jugarán el sábado, domingo, permitirán todos los jugadores. Ahí no dice, escribe los premios, dice, después avisarán, dice. Bueno, también hay reglamentos de tarjeta amarilla, tarjeta roja. Bueno, mis hermanos, también habrá que participar, seguramente, por estos premios. Yo también voy a armar un equipo, porque no tengo que armar, por lo menos llegaré al cuarto. Bueno, están armando seguramente, mucha gente estarán ahí participando los campeonatos, seguramente vienen de diferentes provincias, seguramente ahí hay también, acá dice, a ver, los, luego de finalizar el campeonato se hará la entrega premios en el Salón de San Pablo, habrá comidas típicas, dice, ahí está. Vamos a ir a comer, seguramente ahí vamos a ir a comer picante de pollo, falso conejo, chicharrón, sopa de maní, chairo, sarta de pollo, típica, seguramente van a estar ahí, riquísimas comidas. Habrá que participar, habrá que ir también disfrutarnos. También hay también la presencia de Percy y su grupo Éxodo, dice, también va a estar presente un grupo boliviano musical. Viene, a ver, ¿de dónde viene? Colectividad Boliviana de Villa Dolores, Córdoba. Bueno, y seguramente el grupo Éxodo será de Bolivia. Acá no dice nada, pero bueno, va a estar también un grupo musical. Seguramente va a estar tocando salay, zapateos, huaños, nuestras músicas. Bueno, es muy lindo, está, seguramente se llevará el campeonato dicho, y habrá que participar, y estamos invitados todos los hermanos compatriotas. Hay que ir a disfrutar, hay que ir a jugar fútbol, hay que ir a comer nuestras comidas, y también va a haber seguramente en las cantinas. Bueno, mis hermanos, va a estar riquísimo, va a estar lindo. Entonces estamos invitados, todos los hermanos compatriotas, también todos los argentinos también están invitados, que pueden probar una comida típica, que pueden participar en el fútbol, muchas cosas, ¿eh? Bueno, después de esa temita seguramente vamos a hablar con nos vamos a contactar con el secretario de Deportes, Paulino Olivera. A ver, una musiquita, maestro. Después vamos a contactar con el don Paulino Olivera, secretario de Deportes. Totalmente estoy enamorado, eres amor de verdad. poco pedir perdón. Pero créeme, créeme que estoy muy arrepentido. Perdón, perdón. Perdón, perdóname, mi amor. Es mejor dejarlo ahí. Me gané desconfianza total. Prepararme estará, tal vez, no sé, pero nada será como ayer. Solo te pido una oportunidad por mis hijos. Daré lo mejor de mí. No sé qué estaba pensando en ese momento. Perdón. Perdón. Bueno, muy buenos días también a todos mis hermanos compatriotas. Ahora seguramente vamos a comunicar con Pablo Díaz Olivera, que es el secretario de Deportes de Colectividad de Boliviana de Villa Dolores. Seguramente nos va a escuchar también, y ahí están armando un campeonato relámpago, y también estamos invitados todos participar, todos los jóvenes en campeonato, también las damas, y seguramente nos va a contar el... Hola, hola, don Paulino Díaz Olivera. Sí, hola, buen día, buen día. ¿Cómo le va, mi hermano? Porque ahí estamos llamando del radio Identia Comunitaria, programa Richari. Es un programa, es un espacio que nosotros podemos hablar de nuestras culturas, de nuestros deportes, de nuestras raíces. Este seguramente está saliendo en todo en el aire, y también seguramente están escuchando en las diferentes provincias, y también están escuchando en los diferentes países, también en nuestro país, también Bolivia, plurinacional. Acá vamos a enterar una convocatoria que ahí están haciendo un campeonato para el mes de agosto. También saludamos a todos los colectividades y quienes ahí participan en la cartera. Y también, mis hermanos, queremos también decirlo preguntarles cómo está el campeonato, a quiénes tenemos que participar, cómo están programando, eso nos puede contar mi hermano, ¿sí? Sí, sí, cómo no. Bueno, en primer lugar, saludamos, ¿no? Saludo a toda la audiencia, a todas las personas que escuchan esta radio. Sí. Y bueno, como todos los años se organiza un campeonato acá en Villa Dolores, un campeonato relámpago que es de dos días. Y eso hacemos todos los años por nuestro aniversario, ¿no?, de independencia, los 200 años de independencia, creo que en este año. Sí, sí, sí. Y al recordar esa fecha, bueno, realizamos ese campeonato. Y ya se hizo ya bastantes años acá en esta zona y bueno, pues seguimos haciendo y bueno, lo invitamos pues a todas aquellas personas que escuchan, pueden también los que escuchan informar, ¿no?, a todas otras personas de nuestro pago, ¿no?, de Bolivia. Y los campeonatos se realiza el 9 de agosto, 9 y 10. Y bueno, casi todos los años están participando bastante equipos, siempre hay muchos equipos que han participado, gracias a Dios, ¿no? Y bueno, pues invitamos, ¿no?, aquellas que no han podido venir en anteriores años, por ahí ahora pueden participar, pueden traer un equipo, así que así estamos haciendo, compañero. Bueno, mi hermano, don Paulino Díaz, muy bien, porque todos los bolivianos siempre nos recordamos de nuestro país, ya que estamos en otros países, porque somos bolivianos, entonces. Y también hago una pregunta, también estuve leyendo en la convocatoria, va a haber, dice, unas comidas típicas, que también va a haber distintas comidas, también es un muy importante en nuestra gastronomía, que podemos disfrutar de nuestra comida, ¿no? Eso está, ¿cómo está programado, mi hermano? Sí, también como todos los años se realiza, ¿no? Se realiza comidas de todo sabores, digamos, de todo típico, digamos así. Ahí ya en la mañana, después de las 7 de la mañana, el día sábado, y hasta full las comidas, así que pueden venir a aprovechar, a comer cosas. Muchas veces uno no comemos todos los días, ¿no? Así que sí, todo eso está programado, así como todos los años. Hay chicharrones, hacen de todo, comidas de nuestro querida Bolivia, digamos así. Bueno, mi hermano, don Paulino, y también estuve leyendo en el convocatoria, va a haber también un baile para todos, también para los jóvenes, para todos los hermanos compatriotas bolivianos, y también ese grupo también va a estar actuando el día domingo seguramente, y también están muy importante también escuchar nuestra música, salay, zapateo, cumbia, también eso también estarán llevando muy, muy lindo. Sí, compañero, sí, al finalizar el campeonato ya invitamos también a que puedan acercarse, ¿no?, a divertirse un poco también, pues, también muchas veces estamos todos los días trabajo, y también yo creo que hay que darse, ¿no?, un poquito de diversión. Sí, sí, sí. Así que al final del campeonato hay un grupito que viene de Córdoba que se llama Éxodo. Así que hay un grupo, así que pueden aprovechar, y totalmente invitados quedan todos mis compatriotas. Muy bien, hermano don Paulino. Bueno, acabamos de escuchar tus palabras como secretario de deportes, entonces ya nos ha invitado a todos, también seguramente están escuchando en las diferentes provincias, también. Me parece también, escuché ante año pasado, otros años también jugadores vienen desde Bolivia, ¿no? Sí, sabían venir, unos dos, tres equipos sabían venir, pero ahora ahora no han dicho nada. El año pasado tampoco han venido. Anteriores años sí han venido. Esperemos que vengan. Esperemos que se organicen y vengan también. Por ahí muchas veces no se puede por tema del económico, ¿no? Y pero ojalá que venga, ¿no? Sí, sí, sí. O no, capaz van a venir, qué sé yo, porque nosotros nomás acá miramos el Villa Dolores, un punto es más encuentro para los colectividades, para los hermanos compatriotas, se lleva cada año. Dicen que es más grande del campeonato de todas provincias, ¿no? Todo es más conocido también como Villa Dolores por su aniversario, por el 6 de agosto. Y así es, hermano mío, cada año se junta bastante gente de varias colectividades, de Córdoba, de San Luis, de Mendoza, ahora creo que también nos ha llamado de Rioja, así que siempre han podido participar y también agradecemos, ¿no?, a esa gente que siempre está presente en todos los años. Así que nuevamente pues invitamos a todas las personas que les gusta el deporte, ¿no?, que puedan participar en este campeonato que es por una vez al año, así que están invitados y agradecemos su presencia acá en Villa Dolores. Sí, sí, pero también todos los compatriotas, hermanos, también están invitados por el aniversario del el 6 de agosto, ¿no? También todos, seguramente van a estar participando, todos los jóvenes, toda la gente, seguramente niños, hay un montón. Yo sabía ver ahí un campeonato grande, es eso, también hay el baile, también la gastronomía, seguramente llevará muy bien. Entonces, bueno, mi compañero don Paulino, entonces le agradecemos y también por su participar en este Radio Identidad Comunitaria. También seguramente vamos a estar llamando también la otra semana al presidente de la colectividad, Raimundo Ruiz, y también vamos a estar llamando a otras personas más, a ver, para difundir, para que vayan a por lo menos a comer, disfrutar de la comida en Villa Dolores. Bueno, sí, agradecemos, ¿no?, a usted y al programa que usted hace y bueno, pues que siga adelante y muy agradecido. Bueno, mi hermano, bueno, don Paulino, entonces esta musiquita te la voy a poner para vos, para el que escuches ahí, una musiquita, después te paso por WhatsApp, así puedes escuchar también, puedes escuchar directamente por el internet, puedes escuchar por este, ¿cómo se llama?, por WhatsApp, por ahí diferentes, para escuchar. Bueno, muchísimas gracias, don Paulino Díaz Olivera, y también saludo revolucionario a mis hermanos compatriotas en Villa Dolores. Entonces, vamos a estar participando también seguramente de acá del Merlo también. Vamos a poner esa musiquita para Colectividad Boliviana Villa Dolores. Muchísimas gracias. Listo, chao, mi hermano. Esa musiquita para ustedes, Villa Dolores. Listo, chao, chao. ¡Generación! Bueno, mis hermanos, compatriotas, a todos los bolivianos, también los que escuchan el radio Richari, el programa Richari, también nos vamos a despedir, ya nos toca la hora, y también será hasta otro sábado de 9 a 10, seguramente vamos a estar saliendo en el aire. Bueno, muchísimas gracias, mis hermanos, y también mis hermanas, será hasta el sábado. Bueno, chao, chao, chao. Ya no quiero.